Bueno, ya estamos en la segunda parte de Colectivo. Vamos a estar hablando un poco de trabajo, que era el tema que nos demandaba hoy, el cual fue de alguna manera nucleando todo esto, y vamos a hacer una especie de intro para recibir a los invitados del día de hoy. La popularización de aplicaciones de delivery ha universalizado este servicio. Hoy puede encargarse a domicilio prácticamente cualquier cosa. Con esta expansión vino aparejado un crecimiento enorme del sector. Para más o menos tengan una idea, en 2015 había alrededor de 3.000 repartidores. En ese momento, la única empresa que ofrecía servicio de delivery en Uruguay era PedidosYa. En los últimos años se sumaron Rappi, Uber Eats y Glovo. Hoy los propios trabajadores estiman que hay unos 8.000 trabajadores. Y para hablar de justamente de estos temas, es que vamos a recibir a Sinurep, que es el sindicato único de repartidores. Buenas tardes. Buenas tardes. Por otro lado, la Intendencia puso en vigencia a mediados de 2018 la reglamentación del decreto 34.905 que regula el trabajo que se realiza en la vía pública, como el de vendedores ambulantes y artistas callejeros, donde se obliga a todos los actores a identificarse mediante una tarjeta expedida justamente por la Intendencia. Tarjeta que para obtenerla tiene un requisito, obviamente, que es indispensable, que es abonar un monotributo. Algo que la mayoría no podía pagar y que afectaba al acceso a la seguridad social, al FONASE y a las prestaciones que se percibían por parte del MIES o del EPS en muchos de estos casos. Justamente porque es incompatible con el tema de la regularización que la Intendencia obligaba. También hay un problema que hay un montón de inmigrantes que no pueden justamente hacer este tipo de tarea porque justamente necesitan documento uruguayo y obtener el documento uruguayo requieren una cierta cantidad de trámites que por lo general requiere mucho tiempo. Justamente para hablar de estos temas es que vamos a estar recibiendo a la gente de CITBIT, que es el Sindicato de Trabajadores de la Vía Pública. Buenas tardes. Buenas tardes. Le damos la bienvenida, vamos a presentarlos con nombre y apellido. Está Leandro Martínez, del Sindicato Único de Repartidores, de acá de Uruguay, y lo acompaña Maximiliano Arranz, que viene de la Asociación Sindical de Motociclistas de Argentina, que ahora nos van a contar por qué están acá también y por qué se están reuniendo. Y por parte de CITBIP recibimos a Mariana Figueroa. Bienvenidos a todos y bienvenida. Muy bien. Para disparar un poco esta conversación de alguna manera, hay una realidad que ambos gremios se formaron recientemente, ¿no?, con una serie de reivindicaciones propias que hacen a las condiciones de trabajo de su sector. ¿Cuáles son esas reivindicaciones que impulsaron justamente a formarse como sindicato? Y vamos a arrancar con la gente de Sinurep. En el caso de nosotros, ya es un largo periodo que, el reparto de domicilio ya viene estando hace tiempo en la ciudad. Lo que pasa es que con el boom de estas aplicaciones y capaz que más locales de comida o de servicios, impulsaron más al trabajo del repartidor, ¿no? Con el cual hay un alto grado de informalidad, ¿no? Hay muchas empresas que contratan el servicio de repartidor, pero los aportes al BPS son o no son los que realmente trabajan o son menores o directamente no aportan. ¿Pero quién se hace cargo de esa de los aportes justamente? ¿Lo tiene que hacer el mismo trabajador o lo hace la empresa? Tenés, vamos a decirlo, tres tipos. Tenés el repartidor que trabaja directamente para la casa de comida, que en la gran mayoría ese trabajador tiene los aportes al 100%. Vamos a decir lo que está en regla. Después tenés el servicio de cafeterías, que el servicio de cafeterías es, vamos a suponer, una casa de comida contrata a otra empresa para que le brinde el servicio de la entrega de los alimentos, farmacia o lo que sea. Que en ese caso, ahí ya empieza a haber problemas. ¿Qué pasa? Hay muchos compañeros que trabajan, pero a la hora de cobrar, o el sueldo es muy bajo, y cuando te digo muy bajo, te estoy hablando capaz que de 80 pesos en la mano por hora. Que si lo llevas a una jornada, vamos a decirlo, de 8 o 4 horas, es muy bajo. Sí, claro. Y después tenés el boom nuevo, que son las aplicaciones, que en el cual ahí ya hay la precariedad es aún mayor. Tanto como que algunas empresas te exigen que vos te abras una empresa para poder trabajar. En muchos lados dice que eso es una nueva fuente de trabajo. Nosotros creo que una fuente de trabajo no es abrirte una empresa para poder trabajar. Te estás pagando vos todos tus aportes, tu sociedad, para poder trabajar. Y encima trabajás con el tema de que hoy o mañana te pueden cancelar la cuenta y vos abriste una empresa para trabajar uno o dos meses, o menos. Claro. Me imagino que esto funciona bien como funciona Uber, ¿no? O sea, que vos tenés que quedarte tu empresa, después accedes a una parte de lo que es la aplicación, donde la aplicación pasa a ser como un intermediario entre lo que el cliente necesita y la empresa que lo vende, justamente, donde ustedes justamente hacen el tema de la carretería. Lo que pasa es que tanto capaz que como el tema de conductores de vehículos, o sea, autos, uh-huh, a lo que viene a ser también el reparto de motos o bicicletas, eso, hay un margen que no hay una independencia como ellos manifiestan, hay una independencia clara. Claro. O sea, tenés varios factores. Pues como te decía, vos hoy o mañana a esta empresa se le dice que te cancelan la cuenta, te cancelan la cuenta y es como un despido. O sea, o te sancionan, te pausan o te bloquean por 1 o 2 días o directamente ya te bloquean la cuenta. Ahí está el tema, que ellos manifiestan que hay una dependencia cuando en los datos no la hay. Bien, con respecto a esto de suspender o cancelar la cuenta, estas empresas se manejan con una suerte de inspectores, ¿no?, que andan en la calle, que cuando ven algunas cuestiones que por ahí no van de acuerdo a lo que ellos quieren, es de cuando empiezan a correr estas suspensiones. Más que nada ellos seguían a través de mecanismos tecnológicos, ¿no? ¿Cuánto demorás vos en hacer el tema de entrega, por ejemplo? Vamos a suponer, hay empresas que te dicen, tenés que ir a buscar un pedido. Si vos no lo vas a buscar en ese tiempo, te cancelan el pedido, se lo dan a otro repartidor y a vos te dejan pausado, bloqueado por tiempo indefinitivo. O finalmente bloqueado, ¿no? O sea que ya no puedes trabajar con ellos. Y es una de las cosas por las cuales nosotros justificamos que hay una dependencia clara. Porque uh-huh, si vos estás trabajando y te bloquean la cuenta, es un despido. O te sanciona por un tiempo, o como lo quieras llamar. También ellos, ¿cómo te puedo explicar? Tratan de hacer esa independencia, entre comillas, de socio cuando no hay. O sea, si sos un socio con un socio, en cualquier empresa cada uno se lleva una parte de lo facturado. En este caso no, ellos te dicen lo que están pagando. Bien, ahora está entendido el tema, ahora vamos a adentrarnos un poquito más en justamente estas nuevas modalidades de trabajo que se generan, estos nuevos vínculos de trabajo y cómo el movimiento sindical de alguna manera tiene que buscar betas justamente para empezar a defender sus derechos. Pero por otro lado tenemos la realidad también de lo que es el Sindicato de Trabajadores de la Vía Pública. Es un sindicato que es también relativamente nuevo, que nació en septiembre del año pasado, ¿verdad? Sí, mira, en realidad relativamente nuevo, porque no es tan nuevo, existe. Lo que pasa es que la base sindical del CITVIP es en realidad originalmente UAT, la Unión de Vendedores Ambulantes de Transporte, uh-huh, que se funda en el 89 y entró en FUESIS en el 98. O sea que es parte de FUESIS. Sí. O sea, el cambio hacia el CITVIP, UBAT fue el sindicato histórico de los vendedores. Y a la vez, como organización gremial, los artistas, teníamos ACA, Asociación Artistas Callejeros Asociados. Ocurre que en el momento que se negocia la regularización con la intendencia, bueno, en el caso de ACA, yo nunca quise estar ahí porque siempre estuvo a favor de la regularización y yo nunca me pintó lo de regular. No, yo considero, esto a título personal, que es como eso de institucionalizar la gorra, no sé, ese tema de no estar pudiendo, del lado de los artistas, de. O sea, nunca estuve de acuerdo en realidad con la regularización. Entonces, como ACA tiraba para ahí siempre, nunca me interesó quedarme ahí. Y bueno, después, por el lado de los vendedores, se arma otra organización sindical, que es SWAT. Y cuando la intendencia negocia la regulación, las habilitaciones, desconoce primero a UBAT, que era ese sindicato histórico para los vendedores. Y bueno, los artistas en realidad no teníamos un frente de oposición a la forma en que se negoció la regulación. Principalmente, el gran punto en cuestión fue la obligatoriedad del monotributo. Bueno, que fue lo que generó las primeras. La primera organización en oponerse fue justamente UBAT, que hizo un corte de calle el 30 de abril del año pasado. y en junio comenzaron las primeras coordinaciones de UAT con artistas urbanos en la imprenta Apolo. Bueno, finalmente hubo varias instancias, hubo dos acampes, dos huelgas de hambre, una de 15 días. Bueno, finalmente no estamos en todo un proceso. Provisoriamente, primero se nos dio una prórroga, luego se hizo un acuerdo, pero actualmente se están llevando a cabo mesas de negociación con Movilidad de la Intendencia, con FUDES y con las cuatro organizaciones implicadas, porque somos cuatro, para modificar el reglamento que se implementó en el decreto del 1 de agosto. Bien, ¿actualmente están pagando, abonando ese monotributo? No, eso fue un logro fue como a los 10 días del decreto. Sí. Primero se nos dio una prórroga y se nos habilitó la tarjeta sin hacer el trámite del monotributo social. Luego del segundo acampe, en noviembre, se firmó un acuerdo con Movilidad. Y actualmente estamos redactando el reglamento para que quede finalmente establecido que el monotributo no es obligatorio. No es obligatorio. O sea, es en realidad el tema es contra la obligatoriedad del monotributo. No es contra el monotributo porque en realidad siempre existió, o sea, siempre fue opcional. El gran tema es que si bien tanto la venta como el arte en el ómnibus generan para ciertas personas ingresos estables, una jornada laboral, etcétera, también ciertos ámbitos que no son regulados, como los ómnibus, la feria Tristán Narvaja, etcétera, muchas veces son salidas para gente que se halla en situaciones de precariedad, por ejemplo. Una de las grandes explosiones del arte en los ómnibus fue la crisis de 2002. O sea, hubo muchos compañeros y compañeras que tenían pequeños negocios, o etcétera. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que pasó durante la reglamentación fue que había gente que tenía planes sociales del MIDES, pensiones por enfermedad o pensiones a la vejez, por número de hijos, que se vio privada de esos planes de asistencia por haber quedado registrada como microempresaria por hacerse monotributo. Bien. Esa es una realidad que hoy en día entonces está pausada porque se está redactando nuevamente justamente la necesidad de cuáles son los requisitos que se precisan justamente para sí, o sea, estamos todavía en... Ahora, la realidad es que son un montón de personas que están nucleadas dentro de ambos sindicatos, personas que por lo general trabajan en la calle y que por lo general están de alguna manera, no se ven las caras continuamente, o se cruzan en la calle, en definitiva. La pregunta va por el lado justamente, ¿cómo ustedes fueron buscando de recursos para poder juntarse, llegar a ideas comunes, empezar a negociar, a armarse fuerte para decir, bueno, vamos a hacer un sindicato y empezar justamente a alinear ideas, digamos? Capaz que la situación, o sea, somos trabajadores, vamos a decirlo, diferentes en el rubro, pero la situación es prácticamente la misma, tanto como en el sindicato de repartidores, hay una precariedad por el tema de que lo que se nos está pagando es muy poco y a eso hay que sumarle varios factores. Somos uno de los pocos trabajadores que tenemos que invertir para poder trabajar, y cuando te digo de invertir, te estoy diciendo, la moto es de nosotros, el mantenimiento también. Nafta, seguro, todo eso sale de nuestro bolsillo. Por eso nosotros lo que hemos tenido varias reuniones en el Ministerio de Trabajo y una última en el Parlamento fue hacer que se nos habilite una mesa de negociación en el Ministerio de Trabajo para abrir un grupo y un subgrupo para negociar un convenio salario así acorde a nuestras funciones. Porque hoy muchas empresas, en vez de dar un servicio ejemplar, lo que muchas empresas negocian es el precio. Mientras más barato es el precio que quieran pagar, esa empresa va a tener el servicio. Y si el costo del servicio es barato, el sueldo del repartidor va a ser aún más bajo. Claro. Ese es entre tanto punto. Como el tema de los aportes y un salario digno, hay que sumarle varios factores. Llueve, truena, salga el sol, nosotros estamos en la calle. podemos ser uno de los pocos trabajadores que trabajamos en la intemperie, abajo de una tormenta eléctrica como la que pasó hace poquito, que no fue una alerta roja, pero fue una alerta naranja, y muchos hasta los obligan a salir a repartir. Porque tenés, uno tiene que cuidar el trabajo, pero tenés varios factores. El que pide la comida quiere que le llegue en tiempo y forma, y el local de comida quiere que lo lleve lo más rápido posible para que sea un cliente satisfecho y no perder o ganar más clientes. Seguro. Y en el caso de ustedes, ¿cómo fue justamente nuclearse, juntarse, empezar a dialogar con todo este tema? Bueno, sí, fue un en realidad, sobre todo cuando fue cuando salió el decreto el primero de agosto, que, o sea, mucha gente, yo por ejemplo trabajo hace 20 años en los ómnibus, que mucha yo por ejemplo no me había hecho la tarjeta porque no me quería hacer el monotributo, y además me parecía que era ir a favor de la regularización, que, bueno, en cierto momento cae el decreto. Y bueno, a partir de ahí el personal del coche, si lo deja subir al artista o al vendedor sin la tarjeta, puede ser sancionado por boleto no cobrado. Entonces, bueno, fue un día de esos. Sobre todo, hay que reconocer que igual alguna gente, sobre todo de las cooperativas, algunos no pedían la tarjeta, se resistieron un poco, pero por ejemplo los artistas que andamos mucho por 18 y Rivera y dependemos mucho de CUCSA, no nos quedamos casi así viéndolos pasar los coches sin poder subir. Es generó además como mucha cuestión entre nosotros, ¿no? Porque hubo una división entre, digo, ACA sigue sosteniendo, ACA, MAEWA y SWAP siguen sosteniendo la obligatoriedad del monotributo. Y bueno, nosotros estábamos muy acostumbrados a no afectarnos mutuamente con respecto a lo que hacíamos, ¿no? Siempre cada uno trabajaba su bola y que quería, hacía lo que quería. Y sí, es como... no estamos normalmente acostumbrados a decir cosas en conjunto. Y además en nuestro caso creo que es una agrupación muy muy particular, porque no sé si hay otro caso que junte artistas y vendedores, ¿no? Y eso ha sido una cosa particularmente muy enriquecedora, me parece, porque siempre convivimos en la calle y siempre tuvimos como nuestras cosas, nuestro corporativismo. Me imagino de todas maneras que el boca a boca tiene mucho que ver en esto, es decir, vamos a juntarnos, vamos a hablar, vamos a discutir un poco acerca de lo que se está exigiendo. Igual justamente lo que generó mucha visibilidad, y que fue a raíz de eso que me acerqué a, bueno, en aquel momento era UBA, Artistas Urbanos, fue la campaña de intendencia, ¿no? Eso genera una visibilidad muy grande. O sea que algunos compañeros instalaron la carpa y eso fue de alguna manera como un motor de... Sí. Bueno, yo empecé así, en un momento estaba... O sea, yo me acerqué ahí, fue en agosto que me acerqué, y fue medio así, estaba viendo pasar los coches, me pedía la tarjeta todo, me tenía mirada ahí. Hay una idea, gente ahí. ¿Hay una idea de cuántos trabajadores nuclean? En este momento, mira, cuando nos habilitaron, si no me equivoco, no estoy muy segura de este dato, pero cuando nos habilitaron como organización para hacer el registro, porque es a través de las organizaciones que se hace el registro para la habilitación, yo no sé si nos juntamos como 400. 400 personas. 400 personas, sí. ¿Y en el caso de Sinurre, cuántas personas nucleadas? Lo que viene a ser en todo el Uruguay, alrededor de 8.000 repartidores, que la mayor concentración está en Montevideo y Canelones, ¿no? Uh-huh. Pero en todo el Uruguay... Tengo una cosa, 400 personas registramos. Después van a... O sea, no quiero quedar como que me estoy... No, está bien. O sea, no sé cuántos afiliados hay, pero sí... Vos decís que puede ser menos, claro, de 400. No, 400 fue la gente que llegamos a registrar. Bien. Porque si no parece que estoy... Y tú me contabas que eran 8.000 repartidores... en todo el Uruguay, que hoy por hoy tenemos alrededor de 300 afiliados más o menos. Bien, tú nos comentabas al principio que había como tres modalidades justamente de este tipo de trabajo. Las tres están nucleadas en el mismo subgrupo para lo que es el Ministerio de Trabajo. Lo que nosotros queremos que a los tres puntos, las tres categorías de trabajo, nosotros armemos el convenio a base para todos, ¿no? Que el que hoy reparte una pizza esté cobrando lo mismo que el que esté repartiendo un solven para una farmacia. Claro. Nosotros queremos que todo el que sea trabajo de repartidor, llamémosle en moto, bicicleta, triciclo, estén ganando todos igual, porque ahí hay... ¿No existe hoy en día un laudo como cadete, por ejemplo? No. Ah, pensé que existía, como era un trabajo... Para repartidor, sí. Lo que nosotros exigimos es un sueldo para todos iguales. Podés trabajar para una casa de comida si tenés un laudo. Sí, pero claro. Podés trabajar para una cadetería o para una farmacia. El trabajo es el mismo, pero el laudo es totalmente diferente. Capaz depende que el que, de la rama en la que caigas. Según depende en donde esté, hoy sí puede tener un laudo. Pero porque todos, si hacemos el mismo trabajo, van a tener un sueldo diferente. Claro. Si el trabajo es igual. Nosotros lo que queremos es aglomerar a todos los repartidores, de no importa qué reparta o para quién trabaje, pero que tenga el mismo sueldo. Más ahora, además, que llegaron estas empresas que nuclean como trabajo de repartidor y de repente pueden, como una misma empresa, tener contratadas personas o no contratadas, porque en realidad es un contrato que no sería como de dependencia, según declaran ellos, digamos, para trabajar en diferentes ramas. Claro, hoy, del mismo lugar, digamos. Hoy las aplicaciones te reparten desde una llave. Claro. Hasta un plato de sushi. Claro. ¿Tienen idea de... Son 8.000 personas trabajando de repartidores en el país, pero ¿tienen idea en estas tres modalidades que vos nombrabas más o menos cómo se reparten? Y, ¿cuántos son contratados directos? ¿Cuántos tercerizados? ¿Y cuántos en estas nuevas modalidades de plataforma? Y haciéndote en un porcentaje, o quién tiene más, capaz que el servicio de cadetería es el que tiene un porcentaje más de trabajadores. Uh-huh. Más porque el tema de cadetería, hay muchos locales que no les gusta el tema de la aplicación. Hay empresas o locales que prefieren que una persona fija, que esté todos los días en ese local, sea siempre el mismo. Una por el conocimiento de la zona y otro por el conocimiento de los clientes. Claro. Hoy por hoy... Es como un servicio más personalizado. Sí. Y es un trato mejor, o sea, tanto dentro de la empresa como hacia el cliente, ¿no? Uh-huh. Ya aprovechamos para preguntarles que está Maximiliano acá de ASIM. ¿Qué los convocó a venir y qué están tramando, digamos, entre ambas organizaciones? ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Nosotros vinimos invitados por los compañeros de SINURREP porque la idea es de alguna manera poder enfrentar la problemática que representan las plataformas como cara visible de lo que hay de fondo, que es ni más ni menos que el Foro de Davos, la Cuarta Revolución Industrial, lo que ellos aplican en nuestra actividad, que es la economía colaborativa, en el marco de una integración regional que nos permita, como decimos allá, dar el buen combate, de alguna manera. Nosotros sabemos que estas plataformas, en función de los millones que invierten en publicidad, generan la sensación de que son prácticamente gigantes invencibles, pero son un tigre de papel. Nosotros sabemos dónde darle, dónde les duele, y sabemos inclusive que este encuentro que se está dando, llamémosle rioplatense, ya está generando ruido. Por lo menos a mí ya me están llamando de Buenos Aires que esto está haciendo ruido allá, pero no solamente los compañeros que están contentos de que se pueda avanzar en esta integración regional, sino que los empresarios ya están llamando y están mandando mensajes como diciendo, bueno, muchachos, ¿qué es lo que se traen entre manos? Y nosotros lo que nos traemos entre manos, ni más ni menos, que es pelear por la dignidad. Nosotros allá en Argentina nos costó mucho dignificar nuestro trabajo. Después de muchos años, donde éramos el pibe de la moto, logramos ser reconocidos como trabajadores de la actividad del transporte, tener convenio colectivo de trabajo, tener salarios dignos. Yo lo escuchaba al compañero comentar al principio las carencias que se tienen acá. Bueno, nosotros por convenio colectivo cobramos amortización del vehículo, el combustible va completamente por cuenta del empresario, nos tienen que entregar por año un casco, un piloto. Digo, tenemos todos los beneficios de la ley laboral, más algunos propios inherentes de nuestra actividad, ¿no es cierto? Y no estamos dispuestos a permitir que vengan estas empresas que sin rostro, inclusive, todas producto de capitales supranacionales, a romper lo que tantos años nos costó. Encima tienen el cinismo de utilizar eufemismo para definir lo que hacen. Le dicen economía colaborativa a la explotación, hablan de libertad, cuando, a ver, si vos tenés un compañero que está prácticamente sitiado y acorralado por el hambre, por la miseria, por el desempleo, ¿qué libertad tiene para elegir si trabaja o no trabaja en el único lugar que le ofrecen una alternativa, que es un plato de comida? No es más que eso. Y a mí en lo personal me da mucha bronca cuando hablan de futuro del trabajo, porque... A ver, a sus trabajadores, aunque les dicen colaboradores o facilitadores, la realidad es que son trabajadores, están sin obra social, no sé cómo le dicen acá en Uruguay, plan bueno, social. Sin salud, sin obra social, sin salario fijo, sin vacaciones pagas, sin ninguna clase de cobertura, que es exactamente, y teniendo jornadas interminables. Allá los muchachos que trabajan en Globo trabajan 12, 14 horas, de lunes a lunes. Digo, esta es la misma situación que tenían a fines del siglo XIX los mártires de Chicago. O sea que vienen a hacer los mártires de Chicago, pero con wifi, y le dicen que es el futuro. Todo este cinismo que los tipos llevan adelante es el que nosotros entendemos que tenemos que salir a combatir de manera regional. Cada país tiene sus particularidades, tiene sus vicisitudes que resolver, pero sí, claramente el discurso es uno solo. El quilombo que estamos teniendo es global. Y en el marco de lo global... La verdad que no sé cómo lo van a resolver en Dinamarca, cómo lo van a resolver en Marruecos. Lo que sí sé, que por lo menos en lo que es América Latina, estamos en condiciones de sincronizar relojes de México para abajo. Y a eso estamos apuntando. Porque se maneja más o menos de la misma manera. Completamente igual. Bien, algo que comentaste que tiene una particularidad, y también tiene una particularidad con ustedes, es que por ahí el rostro visible de contra quién vos deberías efectuar, yo qué sé, desde una media lucha o reivindicar tus derechos... no aparece. Las empresas estas se ingenian de manera tal que es simplemente una aplicación y es algo como que está en la nube y parece que nadie es el dueño o no podés de alguna manera reivindicar tus derechos contra nadie. Y ahí me parece, a mí me genera una duda ahí, ¿no? Cuando ustedes como sindicato por ahí generan una medida de lucha, ¿no? Como puede ser un paro, como puede ser lo que sea, ¿contra quién se lo hacen? ¿Contra el del boliche, ¿no? Que es el que está interesado en llevar la comida de un lado al otro, o contra la aplicación que de alguna manera también es la que funciona como intermediaria? ¿Quién es la patronal, por decirlo de alguna manera? Depende a quién le quieras hacer manifestación. Bien. Si vos sos un... Desglosemos eso, ¿no? Vamos a desglosarlo. Si vos sos un trabajador en un local de comida o en una cafetería, sí, tenés a quién ir a reclamarlo. Sí, eso es mejor. Tenés a dónde ir a cortar una calle, hacer una manifestación. En el caso de aplicaciones, no. ¿Y cómo se han, de alguna manera, reinventado ustedes justamente frente a esa realidad? Porque es una realidad que aparece relativamente nueva. Justamente como él comentaba, que este tipo de aplicaciones llegaron medio que para quedarse, porque es una realidad también, ha cambiado también los vínculos laborales y de alguna manera el movimiento sindical tiene que buscar ahí la cuña donde dar con el clavo. Nosotros lo primero que apostamos a nivel, vamos a decirlo, legal, apostamos al Ministerio de Trabajo para que haga una reglamentación de esto. Uh-huh. No prohibirla, sino que se reglamente. Como que, por ejemplo, que sean dependientes de esa empresa. Y si, respetando los derechos laborales los países donde se instalan, ¿no? Obvio. Porque me imagino que en Argentina, tanto en Argentina como acá, por ejemplo, no son los mismos. No, eso depende más que nada de las leyes laborales, de los convenios, por ejemplo, como él te mencionaba. Ellos tienen un convenio, nosotros no. Uh-huh. Ellos tienen cobertura, tienen su convenio de salario... que le paguen el combustible, le dan la ropa de trabajo, claro, le dan un equipo de lluvia. Eso para nosotros es lo más lógico que tendría que pasar acá, como en cualquier otro trabajo. Acá la ropa de trabajo, no te miento, pero capaz que un 90% no se lo da, o más. El combustible, el 100% sale de nuestro bolsillo. Hoy vos rompés la moto, porque es una moto, la puedes romper, puedes pinchar. Sí, sí. Vos tenés que pagarla. Mientras que estás arreglándola, no podés decir a trabajar. O sea, el ideal de alguna manera es lo que tienen en Argentina, ir justamente a conseguir eso, que por ahí se nivele todo y tratar de conseguir esas cosas. El ideal es que se nos abra un consejo salarial como a los supermercados, como a las tiendas, como cualquier rama de trabajo acá en Uruguay tenga un convenio y un salario acorde a sus funciones, que en el cual, como te decía anteriormente, hay compañeros que ganan 80 pesos la hora. Nosotros a lo que apostamos cuando vos me decís una manifestación hacia estas aplicaciones, y la única medida que nos queda, si vamos contra las aplicaciones hoy por hoy, sin no tener una ley o algo, y que va a ser perjudicado es el local de comercio que está con el servicio de ellos. ¿Qué pasa? Nosotros vamos a estarnos en la casa de empanadas que trabaja con estas aplicaciones a decir, no, mira, tenés que regularizarte vos porque me están tracando a mí mi negocio por culpa tuya. Claro. Esa es una de las medidas. Por ejemplo, en Argentina los compañeros se fueron a movilizar al frente de los locales comerciales que trabajan con estas aplicaciones. El local de ese comercio le dijo, habrá llamado a la oficina o referente de esa aplicación en ese país y le solucioné este problema porque yo estoy perdiendo clientes, estoy perdiendo de facturar por culpa tuya. Déjame comentar algo con respecto a eso. Nosotros, te cuento una anécdota previa. Hay un caso muy particular que para nosotros es simbólico, de un compañero de la empresa, de la Caja Roja, para no nombrar ninguna. Uh-huh. Que renunció. Ya nombramos todo igual. Bueno, que renunció porque tenía un reclamo concreto en función de algo salarial, y durante 30 días en ningún momento logró hablar con un ser humano. Claro. Es increíble, pero bueno, él, lo que decía acá el compañero es tal cual, al ser empresas que funcionan literalmente en la Matrix. El único recurso, en principio, que nosotros encontramos, por lo menos hasta que tengamos, hackers que se les puedan meter y romperlas todas desde adentro, ¿uno qué hace? Le cae al consumidor de servicio. Claro. En el caso, por ejemplo, las grandes cadenas de comida rápida, donde nosotros íbamos con el sindicato, nosotros somos muchos allá. Tenemos un gran poder de movilización y entonces caíamos y les pedíamos, sean solidarios, y decían, desenchufen el postnet. Porque la única manera que uno tiene de ganar, digamos, amablemente, ¿no? Y desenchufaban el postnet, porque nadie quiere tener 50, 100, 150 como yo adentro de un local. Entonces desenchufaban, y eso significa después que se va haciendo todo el tren de reclamos, eso hace ruido. Nosotros así los obligamos a negociar. Muy bien, y me imagino que acá la cuestión es bastante similar. Ahora, en el caso de ustedes, ¿no? Que por ahí, si se quiere, la patrona más como visible vendría a ser la intendencia con esta reglamentación. Claro. ¿Cómo se han reinventado para poder decir, protesto, ¿no? Reivindico lo que nosotros entendemos que es lo mejor para nosotros. Igual, también es rara la situación porque no es exactamente una patronal la intendencia. Exactamente. O sea, tanto la intendencia como se puede decir que tanto la intendencia como las empresas de transporte, las empresas no, los trabajadores, trabajadoras, lo que sea, inciden en el acceso al lugar de trabajo, pero a la vez es muy difícil atacarlos directamente. Uh-huh. Por eso la medida de la huelga de hambre fue muy muy muy cuestionada en su momento, porque se trata de una medida que en realidad se usa en casos muy extremos normalmente, pero era realmente muy muy difícil hacer presión en esa situación, porque no se trata de una empresa la cual uno dice, bueno, hago un paro y el patrón se arruina. O sea, muy complejamente, se trata de cómo una reglamentación incide en el claro, acceso al trabajo. De alguna manera buscaban es visibilizar ese problema que ustedes estaban teniendo, claro, frente a la opinión pública por un lado, y por otro lado, claro, claro, porque estaban parados ahí en la planada. Claro, sí, o sea, era una situación en la que era muy difícil, un paro, o sea, un corte de calle. O sea, entonces, bueno, se decidió, la segunda duró como 14 días, ¿no? Tenemos que ir cerrando por un tema de tiempo, pero no quiero dejar por fuera una pregunta que para mí es primordial, es cómo el PIT-CNT juega, ¿no?, en estos nuevos vínculos laborales, en estas nuevas relaciones laborales, para de alguna manera buscar ser intermediario, ¿no?, para dar solución a este tipo de conflictos, o buscar la vuelta frente a estas situaciones que son nuevas para todos, ¿no? Porque el tema ese de no tengo bien claro cuál es el patrón, a quién ir a reclamarle, o no lo veo directamente y tengo que buscar la vuelta justamente para traerlo acá y sentarlo a hablar, si lo sentás, lográs sentar, porque a veces capaz que un Skype, no sé, imagino que debe ser. ¿Cómo juega el Pizzenete? ¿Se ha arrimado el Pizzenete a mediar, a buscar soluciones, buscarle vueltas justamente a estas nuevas realidades? Sí, nosotros, o sea, con el Pizzenete directamente todavía no hemos llegado, porque nosotros, como estamos con Fuesis, uh-huh. hemos tenido un gran apoyo de la lista 191 de Fuesis, uh-huh. con el tema de una de juntarnos, de que el sindicato se haya creado, juntar a todos los trabajadores, y Fuesis está teniendo unos trabajos con tema de modernización del trabajo, todo lo que viene con las aplicaciones, con el cual se dan charlas y manifiestan las nuevas tecnologías que están viniendo al Uruguay y pueden repercutir en la pérdida de trabajo, ¿no? Como por ejemplo las aplicaciones. O sea, muchos dicen, son fuente de nuevo de trabajo. No, mentira. Son nuevas empresas, mini empresas que se están abriendo para poder trabajar. Claro. Pero con Fuesi hemos tenido un gran apoyo empezar a ver qué batallas podemos empezar para que se nos respeten nuestros derechos. Y también para ayudarnos a organizarse, sobre todo. Obvio, porque el trabajo de repartidor uno no ve en la calle y estamos dispersos. A veces es complicado, porque uno por el tema de horario de trabajo, hay muchos compañeros que trabajan horario cortado, otros trabajan de noche. Al principio se nos era imposible. Nosotros arrancamos en la plaza de Rivera y Soca a juntarnos a la 1 de la mañana. Y esto fue creciendo hasta el día de hoy, que ya hemos tenido reuniones en el Parlamento, como en el Ministerio de Trabajo, o con varias empresas que están a favor de que esto se regule. Claro. Porque uno de los también de los beneficiarios del sindicato, aunque no lo creas, son empresas que están en regla. Porque esas empresas están luchando contra empresas informales. Estas empresas informales son las que tienen el costo más bajo del servicio y a su ende el sueldo más bajo para sus empleados. Y en el caso de CITIP, ¿cómo hacemos? ¿Hay una instancia con el Pizzenete? Nosotros también estamos en Fuesi, porque UBA ya estaba, como decíamos, la base SUBAT. Uh-huh. Bueno, es muy cómico, porque en realidad todas las organizaciones que están negociando el reglamento con posturas opuestas están todas en Fuesis, o sea que hay como una repetición de toda la interna en Fuesis. No ha participado básicamente el Pizzenete orgánicamente en los conflictos. Lo que sí, gran parte de los logros que las conquistas que hemos tenido han tenido que ver con la solidaridad de otros sindicatos. Por su cuenta, particularmente, estuvo mucho el SAG, el Sindicato de Artes Gráficas, que es donde funcionamos, donde hacemos los registros. En el momento de conflicto, fueron más de 10 organizaciones sindicales que de algún modo u otro se acercaron, la Asociación de Funcionarios de Salud Pública. Que en forma solidaria, sobre todo, me acuerdo que contribuían a ayudas para mantener la carpa que estaba en el DEC. Sí, el Sindicato del Taxi, hubo unas cuantas organizaciones que si me la pongo a nombrarme voy a olvidar de alguien seguro. Ya pasaron unos meses. Pero todos como gesto solidario, no necesariamente, claro, como para mediar no, en el conflicto. O sea, orgánicamente con el Pizzenete, no. Perdón. Estaba volviendo a la pregunta anterior. Dentro del conflicto no. Lo que sí, hubo muchos aportes también a la carpa, bueno, lo del saco en el local. Fue en gran parte gracias a, o sea, tuvo mucho que ver el apoyo de otras organizaciones en los conflictos que llevamos a cabo. Muy bien, antes de irnos y para redondear, si yo soy repartidor, si yo trabajo en la vía pública y no sé, me vengo a desayunar que están con toda esta movida de sindicatos y demás, y me quiero arrimar, ¿no? A plantear mis problemas, a participar, a ayudar, a colaborar en lo que sea, ¿por dónde me contacto? En nuestro caso, se pueden contactar al 098-812-187, sino a través de nuestra página de Facebook, que es SINURREP. SINURREP. Bien, y en el caso del sindicato de CITBIP, del Sindicato de Trabajadores de la Vía Pública. Nosotros estamos todas las semanas haciendo registro en el SAC. ¿Sindicato? Lunes, miércoles y viernes de 10 a 12. Generalmente no nos reunimos en asamblea cada 15 días, pero en este momento estamos esperando respuestas de la intendencia por las negociaciones. Están funcionando sí comisiones, ¿no? Estamos armando una bolsa de trabajo, estamos por presentar un proyecto de capacitación al INEFOP. Pero seguro, siempre ahí en el SAG, en julio, en Durazno y Julio Herrera y Ove. Puedes encontrar gente con quien comunicar. Sí, los lunes, miércoles y viernes de 10 a 12, siempre, yo estoy los viernes, o sea, siempre hay gente. Y bueno, de ahí se lo notifica de las próximas asambleas. Bueno, nosotros, perdona, te corté. No, simplemente era para cerrar justamente. Vamos a cortar el próximo bloque, así entregamos en hora, que hoy tenemos sí. Un programa nuevo. Le damos la vale. Estaba muy interesante, no nos dieron los tiempos, pero bueno, le damos la bienvenida también a la radio A Nadie Nos Escucha, que viene a continuación. Les agradecemos mucho por haber venido, las disculpas por haberlos hecho esperar un poco y bueno, por cortar la conversación, que está súper interesante, pero bueno, tenemos el compromiso también con los compañeros que vienen a continuación. Así que nos despedimos y te cambiamos un poco, Leo, el orden de los temas, pero nos vamos escuchando Eucaliptus de la Hermana Menor.